Buenos días a todos, bienvenidos al quinto programa de Fase Bonus. Volvemos a nuestro horario habitual, estaremos una horica y poco con vosotros. Así que rápidamente vamos a dar la presentación y la bienvenida a todos nuestros cortetulios. Albert desde Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. David, nuestro murciano, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Señor Héctor desde Málaga. Hola, ¿qué tal? José, nuestro barcelonés, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días. Y Marcos también, madrileño, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar rápido, chicos, por las noticias y daremos la primera del día. Microsoft ha baneado 1 millón de cuentas de Xbox Live por jugar a Call of Duty Modern Warfare 2 pirateado. ¿Cómo veis esta noticia, chicos? La verdad es que ha sorprendido, sobre todo por la cantidad. Ya ha habido anteriormente bastantes baneos, era algo esperado, pero joder, que en este se han pasado bastante en comparación con otros baneos anteriores. ¿Creéis que sea Modern Warfare 2 un título Gold, o sea, de los que más importancia tiene? ¿Creéis que Activision le ha podido meter caña, por decirlo de alguna manera, a Microsoft para que se plante un poco? Yo creo que es Microsoft ella misma la que se ha dado cuenta de que es un título. Siempre ha hecho lo mismo con el Halo 3 y demás. Cuando sale un título así importante, hay oleada de baneos. Sí, siempre que sale un título importante, banean y demás, porque es un poco para garantizarse que el resto de usuarios quieren comprarse el juego original. Y aparte, también pienso que lo del baneo también suele venir porque hay muchos que, como tienen la consola modificada para meter software casero, me he dado cuenta que hay muchos que lo utilizan para meter trucos y demás en el multijugador o ganar logros y demás. Y más o menos yo creo que el baneo suele venir principalmente por eso. ¿Qué más me he explicado? No, hombre, cuando tienen ahí una consola y quieren vender sus juegos, está claro que quieren evitar en el máximo posible la piratería. Y bueno, el baneo me parece que va más por el tema de la piratería que por el por los juegos caseros en sí, que no es que haya demasiados, pero bueno, el caso es que era algo bastante esperado, se tenía desde hace tiempo algunas formas de intentar evitar esos baneos, pero está claro que no han servido para nada. De todas formas, chicos, Microsoft sabe que su consola pirateada no la tiene 1 millón de personas, la tienen bastantes más. Yo creo que igual es lo que os he comentado, que igual por ser un título 5 estrellas, Activision no ha plantado cara a Microsoft. PlayStation no es pirateable en estos momentos y todas las copias que se vendan es dinero bruto para esta compañía. Que no es el mismo caso que Microsoft. Está claro que para mí hay bastante más gente que tiene la consola de Microsoft pirateada y no hace nada, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, Activision no se ha pronunciado todavía al respecto, y la que sí que lo ha hecho han sido los responsables de la propia Xbox, y han puesto precisamente mucho énfasis en citar que la piratería es el principal elemento que están combatiendo, diciendo que el usuario que recurre a estos medios es el primero que viola los términos y los acuerdos que tiene contraídos con la propia Microsoft. Sí, de todas maneras hay que tener en cuenta que aparte el baneo ya no es que tú obtengas un baneo de Xbox Live, sino que también se limitan otras funciones de la consola, como por ejemplo instalación de juegos en el disco duro. Y de hecho creo que se va a interponer una demanda contra todos estos baneos, porque aparte de querer tratar de combatir la piratería, también creo que capan muchas funciones de la consola con estos baneos. Sí, pero es que es absurdo. Tú cuando te conectas al Xbox Live te pone las condiciones. Si no te gustan, pues... Hombre, eso es comprensible, pero también puede ser... Yo no las conozco, yo en Xbox no tengo. Pero también puede ser condiciones algo abusivas, ¿no? ¿Podría darse el caso, Albert? Eso te están diciendo que no puedes modificar la consola. Es que es algo lógico, yo creo. Sí, hombre, está claro que tú, si estás jugando con la consola modificada y la copia es ilegítima, tú ya sabes a lo que te expones. O sea, que el que le haya caído el baneo tiene que aceptarlo porque ha incumplido esas condiciones. Sí, sí, está claro. Además, puede ser que uno de los hechos por los que Microsoft incurre en esta práctica sea para meter cierto miedo a los usuarios. Es decir, no puedes eliminar directamente a una gran cuantía, que ya lo ha hecho, pero no a muchos más, porque quizá empezaría a perder dinero la compañía, en el sentido de que mucha gente se daría de baja del servicio. Hombre, aún así, por lo que dice David, la consola te la capan bien capada, ¿no? O sea, no te dejan instalar juegos luego del baneo, David. Sí, eso parece que que te capan algunas cosillas y claro, eso digamos que si ellos te, digamos, te avisan de que si incurres en un baneo te van a capar X características, vale, lo veo lícito, pero si a ti te banean y supuestamente el baneo es simplemente, digamos, no poder acceder a tu cuenta de Xbox Live, las cosas que hagan por debajo que no sabe la gente, eso sí lo veo un poco fuera ya de lugar. Hombre, más que nada porque Microsoft está tirando, para mí, piedras a su propio tejado. No sea, da por hecho que todos los que tienen la Xbox pirateadas no se van a comprar nunca un juego. No les van a dejar instalarse sus juegos originales en la consola. No, pero yo creo que mucha gente, sobre todo aquí en España, tiene directamente dos consolas. Una para copias de seguridad y otra para jugar por el live, realmente. Lo más polémico yo creo que es el hecho de que a ti si te banean, no solo te banean del live, sino que pierdes la garantía de la consola. Pero la garantía la perderás en cuanto tú trastes con la consola, ¿no? En cuanto le pongas el chip o el método que se use. Sí, hombre, en estas consolas es algo un poco más fácil de evitar esa pérdida de garantía, ya que lo que tú haces es editar el firmware del lector. Si has tenido que abrir la consola y ha sido un poco chapucera esa apertura, pues es fácil que te la detecten como editada, sobre todo si después tú cuando la envías no te preocupas en ponerle el firmware original. Pero bueno, es algo que si te han detectado que tenías estabas jugando con un juego no original, pues ya automáticamente se levanta el flag que dice este tío la tenía pirateada, entonces ha editado la consola, entonces ya no tiene ningún sentido la garantía. Veo a Marcos muy puesto en el tema este de la piratería de Xbox, ¿eh? Pues eso es que no la tengo. De todas formas, es posible que esta estrategia se aplique a largo plazo, es decir, que incluso aunque puedan incurrir en pérdidas en no demasiado tiempo, en un futuro se evitarían quizá que la gente, por temor a este hecho de ser baneados, y ya no para esta Xbox 360, pero no, sino para la futura sucesora que puedan tener, eviten de algún modo incurrir en este tipo de copias y saben que les pueden fastidiar la consola de este modo. Bueno, pues si os parece bien, chicos, pasamos a la siguiente noticia. Salida de Assassin's Creed Bloodlines para PSP el 17 de noviembre y el 20, ¿no? Si no me equivoco. Marcos, ¿qué nos puedes decir tú de este juego? Pues bueno, ya ha sido para el 20 de noviembre su salida aquí en Europa y algunas cosas así interesantes sobre los packs que venían. Teníamos, por ejemplo, para no en Europa, en el resto del mundo, creo que es, no sé si era únicamente en América o en algún otro, tenía un pack especial de la PSP con una PSP blanca, una SD de 2 GB y añadía también el juego, la película de Ángeles y Demonios. Y bueno, así aparte también comentar que además de este juego también había salido el Assassin's Creed 2 para Nintendo DS y iPhone, también el 17, y en este cambiaba un poco respecto de sus hermanas mayores, en el sentido de que es un juego más bien plataformero, y bueno, y tenía como opción en el caso de la DSi y del iPhone de poder utilizar la camarita para hacer fotos y ahí a la gente y poder poner una especie de carteles de se busca. Yo probé el primer Assassin's Creed para Nintendo DS y la verdad es que el planteamiento es totalmente diferente al de PC. Obviamente, a ser un sistema menor, hay ciertas cosas que se tienen que adaptar, pero bueno, no se parece mucho al juego original, ¿no? Pero bueno, no es algo que pasará en esta ocasión. Como muchos de vosotros ya sabréis, la conversión corre a cargo de Grafton Games y bueno, la historia además es bastante continuista respecto al primer título, es decir, volvemos a encarnar una vez más al famosísimo Altair y lo que se pretende es que este título sea una conexión con el futuro, con la segunda entrega que veremos recientemente, es decir, se trata de establecer la conexión entre Altair, Desmond, que como bien sabréis ya es el descendiente actual de este linaje, y finalmente hablar sobre las relaciones que tienen ambos con el propio Ezio, que será el futuro protagonista de la serie. Entonces el título este respeta bastante el esquema del primer título, y sí que es curioso que si bien el sistema de combate y demás es bastante similar, se ha tendido a eliminar uno de los elementos que incurría en la primera ocasión, que era el de la vista de águila. En fin, bueno, como nadie salta, sí que haré un pequeño comentario, y es que parece que el título, a pesar de que consigue transmitir gran parte del espíritu del que carecía o ya tenía el original, sí que es cierto que parece ser que será bastante corto, entre unas 6 y 10 horas. Pero bueno, no es algo reprochable, dado que es una increíble labor el conseguir haber plasmado este título en una PSP. Bueno, pues si os parece bien, pasamos a nuestra siguiente noticia. Creo que Héctor nos quiere hablar un poquito por encima de un juego llamado Ni no Kuni para DS, que está dirigido por Miyazaki. ¿Y qué problema tenemos con este juego, Héctor? Coméntanos un poco. Ah, sí, bueno. Bueno, el juego este, ¿no? Para empezar a decir que el juego va a ser creado por Level 5 en colaboración con el estudio Ghibli, que los que sepan un poco de anime y demás, ¿no?, sabrán que el estudio Ghibli es el estudio donde Hayao Miyazaki crea lo que yo llamo esas joyas de películas, que son impresionantes. Y bueno, lo que está generando polémica, una pequeña polémica, no es demasiado, una pequeña polémica sobre este juego es las cifras que se han visto en distintos medios. No se sabe exactamente si ocupa 4 GB el cartucho de Nintendo DS o 4 GB. No se tiene muy claro. Aún así, sería el juego más pesado de DS hasta la época. Debido también por la increíble cantidad de imágenes cinemáticas, ¿no?, con animación real hecho por el propio estudio. Y en parte también, bueno, creo que estaría bien hablar un poco de la historia del juego y demás. No vamos a dejarlo aquí a la gente sin saber muy bien lo que es. Ni no Kuni, como ya he dicho, un juego creado por Level 5, que es lo que hicieron. Tranquilo, Héctor. ¡Héctor! Sí, sí, dime. Coméntanos a nosotros y a nuestros oyentes, ¿con qué estás grabando el podcast? Pues lo estoy grabando con el iToy. Con el iToy de la PS2. El micrófono de Pikachu no me iba. Que el anterior lo grabaste con el micrófono de Pikachu, ¿no? Sí. ¡Qué cabrones que soy! ¡Ah, no me jodas! ¡Hostia! ¿Yo qué hago? ¿Sigo hablando del juego o...? ¡Venga, Héctor, arráncate! Bueno, el juego se llama Ni no Kuni. Se ha subtitulado con el nombre inglés de Another World, con lo cual ya se tiene intención por lo menos de llevarlo al mercado occidental. Eso sí, por lo visto hasta primavera de 2010 puede que no salga a Japón, así que todavía queda tiempo de desarrollo para el juego. Y la historia, para explicar un poco así la historia del juego empieza cuando la madre de Oliver, protagonista del juego, ¿no?, la madre de Oliver muere y el niño, al llorar, las lágrimas de Oliver hace que de uno de sus muñecos aparezca Shizuku, una especie de ser mágico escondido en dicho muñeco, el cual le ayuda para entrar en el Ni no Kuni, o sea, en el otro mundo, para salvar a su madre. Más o menos esta es toda la historia, y la cosa está ahí. Hay mucha expectativa por el juego porque es de Level 5, que fueron los que crearon los juegos del profesor Layton, que es también un éxito en DS, y también, como está creado por el estudio que fundó Hayao Miyazaki, que es director de grandes películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, o una música del Valle del Viento, con lo cual hay muchas expectativas de... Wow, vamos a encontrar en este juego una gran calidad técnica, por decirlo de alguna manera. Y también teniendo en cuenta que vamos a tener también una gran calidad en lo que hay, en el dibujo y en los modelos y en la complejidad de los personajes. Yo creo que ya está bien. Bueno, a este respecto decir que para los que no hayan visto los vídeos, que por favor los busquen, porque la verdad son preciosos. En fin, parece que los que hay por ahí por lo menos están en alta resolución y parece que estuvieras viendo el tráiler de cualquier manga así de Miyazaki y Miyazaki. Y bueno, aparte de eso, lo que comentaba Héctor de los tamaños, parece ser que sí que ha habido algún pequeño lapsus con los tamaños. Cuando hablan sobre gigabytes o gigabits no suelen distinguir demasiados. Es un problema de siempre. Sí, sí. Y entonces, bueno, un byte son 8 bits, es decir, si hablamos de gigabits tenemos que dividir entre 8. Y si hablan de 4 gigabits, estamos hablando de 512 megas, que no está mal para un cartucho de Nintendo DS, pero que, joder, que queda muy lejos de todavía de los de los DVDs estos de PSP, por ejemplo, que decían que por algunos sitios decían que le iba, que esos 4 GB le iba a dar una sumanda palos a los CDs de PSP, pero que joder, que todavía quedan lejos. Sí, los CDs de PSP tienen 1,3, ¿no, Marcos? Un giga con 300 megas. Creo que era un giga con 300, algo así. No estoy seguro si llegaba al 1,4. Pero es una buena cifra para Nintendo DS, un cartucho de 512 megas. Yo desde Resident Evil 2 de Nintendo 64 no recuerdo un cartucho tan gordo. Sí, sí, aparte que con esto se van a quitar muchos problemas también de piratería, seguramente. Hasta la fecha no creo que haya un cartucho de estos para poder correr juegos de Nintendo DS que soporte este tamaño. Por ese lado también seguramente forzarán al hecho de que te vas a tener que comprar el juego original y que además te lo van a vender, creo que me habían comentado que te lo iban a vender en una edición especial más o menos chula. Esto creo que Héctor sabía también algo de las ediciones, cómo iban a salir. Ah, sí, sí. Es una forma también, al final se me olvidó contarlo, otra forma que tienen para evitar la piratería de este juego va a ser que en el juego se podrá realizar una serie de hechizos, pero necesitarás el libro que te va a venir con el juego. Un libro real, un libro de hechizos real, que va a ser necesario para saber qué hechizo debes ejecutar en dicho juego. Utilizarás la pantalla táctil para hacer movimientos con el Stylus y así podrás ejecutar algún movimiento para poder avanzar en la historia. Eso me suena a la típica protección de hace muchos años que ponían con un manual enorme donde te preguntaban cosas, pues es algo parecido, ¿no? Lo que quieren hacer. Sí, sí, va. No sé si irá por esa línea, pero seguramente al tener ya ese libro de hechizos lo van a extender algo más a que simplemente te hagan una pregunta al inicio y tú tengas que responder. Supongo que cada cierto tiempo te intentarán ahí hacer alguna pregunta para que estés seguro. Pero bueno. Es que el libro va a formar parte importante de la historia, porque el protagonista también llevará un libro igual, con lo cual en un momento dado de la historia requerirá que tú leas dicho libro para ejecutar determinada magia. O sea, no es solo un sistema antipiratería, también forma una parte importante de la historia del juego. De todas formas, yo el mejor sistema antipiratería que he visto es el que usaba el Kino Fighter 95 en Sega Saturn, que necesitabas tenerlo original porque me incluía un cartucho ROM con datos del juego. Sin ese cartucho ROM, por mucho que te grabaras el juego, no funcionaba nada. Bueno, pero, y si... No, dime, el cartucho ese no era un cartucho de RAM para añadirle más memoria a la Saturn. Un cartucho de RAM. No, lo que Sega Saturn tenía era un cartucho de RAM para algunos juegos, pero Kino Fighter 95 tenía un cartucho ROM especial suyo, que no valía para eso, para darle más memoria a la Saturn, donde incluían gráficos del mismo Kino Fighter. Ah, mira. Pero luego no lo puedes usar como expansión de memoria. Bueno, sí, pues sí. ¿Os parece bien después de este pequeño apunte que no tiene nada que ver con la noticia de que estábamos tratando? Pasamos a nuestra penúltima noticia, ¿os parece bien, chicos? Pues pasamos adelante. Vale, salida de God of War para PS3 en América, sin fecha conocida en Europa, que tendrá el God of War 1 y 2. ¿Qué os parece? ¿Que parece que será un juego interesante? Bueno, parece que van a darle un pequeño repaso a los gráficos, pero va a ser básicamente el mismo juego. Y bueno, aparte también que seguramente lo van a sacar con vistas a poder después pillar a toda esa gente que no tiene retrocompatibilidad con el God of War de PS2 y además estén interesados en el próximo God of War 3. En cuanto a su salida, aquí en Europa solo se sabe que será para 10, pero en fin, a ver si no se retrasa mucho tampoco. Bueno, vosotros que tenéis, alguno de vosotros PlayStation 3, David se la compró de hecho por la retrocompatibilidad en PS2. David, ¿qué te parece esto de que haya quitado Sony su retrocompatibilidad con PlayStation 2 y ahora no saque God of War 1 y 2 a la venta? Bueno, pues para mí ya lo sabes que es un atraso. Vamos a ver, yo no tenía pensamiento de comprar PS3, pero la tuve que comprar cuando anunciaron que iban a acabar con el stock de la de 60 GB. Y bueno, eso ya en función de gusto. Yo sí valoro mucho la retrocompatibilidad, habrá gente que no. Para esta gente que no disponga de una PS2, el God of War Collection lo veo muy válido, una forma de conocer una saga que es buenísima, de las mejores que aparecieron en la generación anterior. Y bueno, el God of War Collection este creo que también lleva la demo de God of War 3 y no sé, es interesante. El precio creo que estará en torno a unos 40 dólares, creo que está el juego. Y bueno, no me parece mala idea. Yo sinceramente no lo compraré. Ya te digo, tengo God of War 1 y 2 en PS2 y jugaré en mi PS3 al juego de PS2. De todas formas, me parece curiosa la actitud de Sony de quitar la retrocompatibilidad en su PS3. Argumentando que a la gente ya no le interesan esos juegos y que luego te saquen una compilación con el God of War 1 y 2, que son buques insignias de PlayStation 2. Yo todavía no tengo muy claro por el motivo por el cual Sony ha quitado la retrocompatibilidad de su consola, chicos. ¿Creéis que tiene en sus futuros proyectos hacer alguna jugada de este tipo, de vender juegos de PlayStation 2, digámoslo, un poco reeditados? Bueno, en el caso ha estado bastante bien, entonces seguramente Sony haya pensado, mira, en vez de gastarnos pelas metiendo hardware extra, metiendo software extra para poder correr los juegos de PS2, mira, vamos a reeditarlos, nos sacamos unas pelas haciendo el mínimo esfuerzo y, en fin, que quede claro que si alguien quiere jugar a estos juegos, pues que o se compra la Play 2 o se compra la edición de Play 3. La cuestión es volver a revender lo ya vendido, ¿no? Sacar esa es todo, mi opinión, sí. Todo lo que se pueda, porque realmente, aparte de incluir hardware en PS3 para emular la PS2, por software también, yo creo que también se podría hacer, y tenemos ejemplos de que en PC tenemos un emulador programada por gente que se saca las castañas del fuego ellos solos, si Sony tiene todo lo necesario para hacer un emulador perfecto, ¿no? No, sí, pero Sony ya con algunos modelos de 60 GB intentaron utilizar la emulación pues ya por software de la PlayStation 2. Lo malo es que los resultados eran malísimos, porque la PlayStation 3 aún así no tenía memoria RAM suficiente para poder simular perfectamente una PlayStation 2. Bueno, sí, la PS3 de 60 GB, el modelo europeo que tenemos nosotros, creo que emula por software una parte, pero uno de los componentes que es el más difícil de emular, que creo que era la gráfica, el motor, la tarjeta gráfica, creo que esa sí va integrada. Entonces, claro, no es un emulador 100% tirando de software. La parte gráfica, el componente lo lleva a la consola. La compatibilidad, está claro, no es 100%, pero dentro de lo que cabe, es bastante alta. Sí, no, para conseguir retrocompatibilidad únicamente por software, la verdad es que lo tienen bastante difícil. Por un lado, tienen que estar programando para el PowerPC que lleva la PS3, bueno, es muy potente, pero en fin, es una arquitectura bastante distinta de la que venía de PS2, y aparte también muchas veces lo que acabarían haciendo es tener, en vez de un emulador genérico, tener un único emulador para un único juego. De esa forma quizás sí que conseguirían tener bastante buena retrocompatibilidad, solo que tirando únicamente sobre esos juegos. En fin, no sé, quizás cuando hicieron su estudio dijeron, mira, en vez de conseguir retrocompatibilidad, vamos a tirar por otros lados, que esto no parece que va a ser una pérdida de dinero. No sé, en fin, eso ya son sus estudios, lo que ellos quieran sacar. Bueno, a mí, sí, lo que está claro es que si siguen sacando este tipo de ediciones es porque saben que la gente, hay ciertos títulos que si quieren jugarlos en PS3, y bueno, quién sabe si en un futuro veremos descargas en la store de juegos de PS2 como se está haciendo de PS1, que yo creo que seguramente eso es lo que pasará. Yo creo que Sony sí que no tenía que haber quitado la retrocompatibilidad. Es un tema que interesa a muchos usuarios. Estamos hablando de una PlayStation 2 que a día de hoy se siguen sacando juegos, y me parece una jugada por parte de Sony muy enmarcada al nivel económico de intentar ganar todo lo que pueda. O sea, es mi punto de vista. Bueno, chicos, pues si no tenemos que hablar nada más de esta noticia, ¿queréis que pasemos ya a la última noticia? Pues allá vamos. Bueno, vamos a ver. Según una entrevista a Reggie Fils, desmiente los rumores de Guidos en un corto periodo de tiempo. Se queja de que las desarrolladoras ven a su Wii como poco potente. ¿Qué podéis decir de esta noticia, chicos? Bueno, esta era una noticia que venía de hace poco, cuando estuvimos hablando de que Wii ya no estaba vendiendo tan bien como antes, pues empezó por ahí a entender esa noticia como que iban a sacar una nueva Wii 2 con HD, con más capacidad de cómputo, en fin, este tipo de cosas. Lo que ha venido a decir es que es Reggie, el de Nintendo de América, básicamente es que tranquilizados que todavía no necesitamos una Wii 2, que podemos esperar un poco. Esto, bueno, como habíamos estado comentando antes fuera de micro, que lo mismo nos encontramos con el mismo anuncio de Nintendo DS, en el que a los dos días dijeron que ya teníamos una DSi con pantalla más tocha. Pero bueno, al menos ha venido a tranquilizarnos un poquito por ello. De todas formas, creo que Modern Warfare para Wii demuestra que esa consola tiene muchas narices. No sé si habéis visto algún vídeo o algo así, pero es una auténtica pasada para ser una Wii. Sí, bueno, en ese caso es las ganas que tengan de meterle mano a la Wii. O sea, exprimirle a esto hasta esos niveles, pues la verdad es que es bastante difícil y tendrán sus trucos. Entonces, cuando alguna empresa pilla la licencia para programar, lo que acaba pasando es que van a pasar una serie de años en los que van a estar trabajando y que al final acabarán tirando un poco por lo más fácil para no perder el público que estuviera esperando ese juego, quizás. Esto lo que nos demuestra, según lo que tú dices, Marcos, es que la consola no es que tenga poca potencia, es las ganas de exprimirla más que nada. Yo soy de los que piensan que cualquier consola se puede llevar a límites insospechados, vamos, por decirlo de alguna manera. O sea, la Wii está claro que no es una Play 2, no es una Play 3, no es una Xbox 360. Sí, pero pues... tampoco es una Atari 2600. Exacto. Como nos la intentan vender, eso es cierto. Exacto. O sea, está años luz tanto de capacidad de procesador como de gráficos. Pero joder, al menos curraros un poquito los juegos, que tampoco es para tanto. Una consola que puede dar juegos como este Call of Duty o que puede con el remake de Resident Evil que sacaron para GameCube demuestra que es una buena consola. Tienen que sacar chicha simplemente. Sí, sí, es que en mi opinión, como han tirado mucho quizás o de remakes o de, en fin, de juegos demasiado casuals, no han conseguido exprimir los gráficos, ¿vale? No vamos a tener el nivel de detalle que tenemos en las otras consolas, pero joder, al menos no dejéis de sacar juegos de ese tipo diciendo que los gráficos son una mierda. Esto, Marcos, me suena a lo que le pasó a Dreamcast. Demostró que tenía juegos enormes como Shenmue y Soul Calibur, y demostró que era una consola aprovechada a lo más mínimo porque no hacía más que sacar versiones de juegos de PlayStation, de Nintendo 64. Los Resident Evil y los Dino Crisis eran iguales a sus hermanos de consola, el Soul River. Es algo parecido, ¿no? Es una consola muy buena, pero muy poco aprovechada. Sí, sí, bueno, la verdad es que con los juegos que has comentado antes para Wii, la verdad es que son los que están dando ya el puntazo. No sé yo si podrán llegar a más, pero joder, por lo menos que alguien que se lo ocurre y diga, bueno, hemos visto que ellos han llegado hasta aquí, vamos a intentar nosotros al menos igualarlo, no quedarte ahí a cuatro pasos, porque por ejemplo con el juego del Resident Evil 4, pues era una reversión del de GameCube, que ya era la hostia en gráficos, y que, joder, en Wii, aunque lo intentaron mejorar un poquillo, no... los gráficos eran bastante similares a lo que había habido anteriormente, que por otro lado era genial. Entonces, al menos intentad igualar ese tipo de gráficos. Sí, lo que está claro es que las compañías, si quieren exprimir al máximo la consola, tienen que mentalizarse, invertir dinero o procesos de desarrollo más largos, y seguramente la consola nos iba a sorprender a más de uno, pero bueno, esperemos que algún día la tomen, digamos, como un poco más en serio a la Wii. Lo malo es que, no sé, a este paso, hasta que no saquen la Wii 2 o alguna otra reversión, no parece que le tengan mucho como una consola en serio a la Wii. Además, teniendo en cuenta que Nintendo demuestra a todo el mundo que puede sacarle mucho provecho con su Mario Galaxy o con el último Metroid, que demuestran que es una consola que da de sí. O sea, yo creo que las compañías tienen una desidia hasta esta consola, que o sacan juegos chorripainas o no se esfuerzan en absoluto, ¿no? Pues nada, decía que como siempre es Nintendo la que mayor sabe exprimir el hardware de sus propias consolas, y con el Mario que has citado, por ejemplo, ha demostrado que es uno de los mejores juegos de plataformas, no solo para la consola de Nintendo, sino incluso teniendo en cuenta los títulos disponibles tanto para Xbox como para PlayStation 3. Es decir, tiene unos efectos de gráficos, de luces y de todo tipo, como el de la lava, por ejemplo, que son realmente bellos y hermosos. Y pocas compañías se han tomado la molestia de exprimir el hardware de la Wii de esta forma. Sí, lo que está claro es que siempre Nintendo ha sido la que mayor partido la sabía sacar a su consola, ya no en Wii, sino tenemos en GameCube, Nintendo 64, siempre ha sido la que, digamos, más cariño le ha puesto a los juegos de sus consolas. Hombre, en este aspecto, aquí notamos la falta de Rare, por ejemplo, que era una de las que se encargaba de dar el todo por el todo en gráficos en las consolas de Nintendo. Entonces, bueno, que se nos haya ido a Microsoft es una de las cosas que yo personalmente como usuario de Nintendo he hecho en falta. Oye, yo si hubiera sido Nintendo hubiera intentado por todos los medios que Rare no se hubiera ido, ¿eh? Es que Rare ha demostrado desde los inicios, antes de llamarse Rare, no sé si sabréis que hacía juegos para Spectrum, se llamaban la compañía Ultimate, y sí, que sí demuestran que es que explotan el sistema, pero de unas maneras, en Spectrum hacían verdaderas brutalidades, o sea, hacían cosas que nadie pensaba que se podían hacer, y en las demás consolas hacen lo mismo, con su Killer Instinct o su Donkey Kong Land, para su Donkey Kong Country, perdón, para Super Nintendo, demuestran que es que la consola se puede estallar, o sea... Bueno, y el Land que has comentado también era de ellos, para Game Boy. En Spectrum, de hecho, me parece que el juego de Saboteur era el suyo, ¿no? Ultimate hacía juegos en vista isométrica. Saboteur creo que es de Durell. Dice Saboteur el que llevaba a su ninja, ¿no? No, el que era un cazador, me parece. Ah, perdón, el Sabre Wolf. ¿Se había entendido? Sí, me he colado. Ah, vale. Sí, el Sabre Bull sí que es de ellos, pero son más conocidos por sus juegos en vista isométrica, como el Alien 8, el Nylor, el Gunfrid, me parece que se llamaba. Todos con vista isométrica en plan Batman, el primer juego de Batman que sacaron. Bueno, pero vamos, volviendo al tema, que hay compañías que demuestran que se pueden sacar mucho, mucho juego a las consolas, y que Wii puede decir mucho, se puede medir bien todavía. Hombre, de hecho, no por desviarme, pero ahora que hemos tocado el tema de Rare, se sabe que desde tiempos de, sobre todo con Super Nintendo, pero como lo hizo antaño con Game Boy y muy específicamente con Nintendo 64, Nintendo siempre ha sacado a flote sus consolas con sus propios productos y sobre todo con la todopoderosa Rare, que ha sido de las únicas compañías que ha conseguido equipararse y lanzar productos al nivel de los propios lanzados por la propia Nintendo. Y técnicamente Nintendo vendió las acciones que poseía de Rare a Microsoft en la época de GameCube a raíz del último juego que sacaron para esta consola, que era el de Star Fox Adventures. Entonces, una de las razones que daba la propia Nintendo consistía en que este título les costó muchísimo tiempo desarrollar, como todos sabéis, porque Rare es muy cuida con mimo hasta los más pequeños detalles. Es decir, sabéis que se tiraron solamente un año para desarrollar el pelo del propio protagonista. Y lo que intentó hacer Nintendo con esto fue, con el dinero que consiguió de esta venta, contratar a otras compañías de menor coste que fueran produciendo para ella. Pero vaya, sí, los usuarios de Nintendo echan de menos las producciones de esta grandísima compañía. Sí, bueno, al hilo de ese juego, yo creo que fue una de las cosas que quizás llevó a Rare a salirse un poco de Nintendo. Ese juego también Nintendo lo cogió cuando antes no era un juego de la 64, el Dinosaur Planet, y después les hicieron cambiar todo para adaptarlo a Star Fox. Quizás por de políticas al final ellos acabarán perdiendo sus contactos con Rare, porque también ha pasado lo mismo precisamente con el Star Fox. El otro que sacaron, el Assault, ese ya no lo desarrolló Rare, y cuando les dijeron qué es lo que querían a la nueva empresa, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, también Namco, diría que era Namco. No recuerdo ahora. Lo que sí que recuerdo era que también les tocaron bastante las narices, porque ellos querían un Star Fox de verdad, un shooter como de toda la vida, y Nintendo la verdad es que tiró más por el tema de de meter la zarpa y decir, no, tío, os vais a hacer esto porque nos da la gana. Entonces, este tipo de políticas de Nintendo yo creo que es también lo que le ha ganado, lo que ha hecho ganarse esa fama de ir perdiendo, por un lado, algún tipo de compañía y, por otro lado, en fin, que ha tenido un poco sin explotar. Además, pensad que la enemistad entre ambas compañías surgió ya con el polémico Conker's Bad Fur Day. Eso sí, es lo que iba a decir, sí. Es para Nintendo 64, ¿no? Justo, justo. Que por culpa de esas políticas no lo perdimos en España, en el juego. Pero tiene cierta lógica. Es decir, por un lado, la propia Nintendo no está dispuesto a lanzar ese tipo de productos en sus consolas. Ya conocéis todos sobradamente la política de esta compañía. Y luego, que cuando salió el juego, hay que pensar que el mercado de Nintendo 64 estaba prácticamente extinto. Es decir, si hubiesen tenido que hacer la traducción del juego para que respetase los límites mínimos que ellos creían oportunos, si es que esto no era una excusa realmente para no lanzarlo, no les hubiera salido rentable. Así que fue la propia Rare la que se animó y editó su propio juego. Es decir, que aquí en España, si lo queríamos tener, no nos quedaba otra que recurrir al caro sistema de la importación. Yo creo que eso de la traducción es verdad una excusa, porque la Nintendo 64 fue de las consolas menos traducidas que hubo aquí en España, la verdad. La mayoría de esos juegos estaban todos en inglés siempre. Bueno, sí, concretamente con el Ocarina of Time fue un golpe muy, muy duro para los usuarios. Ahí está. Bueno, por lo menos el Ocarina of Time, gracias a los usuarios, como siempre, tenemos una traducción. Exacto, exacto. Sí, lo malo del Ocarina of Time también, de su traducción, es que tenía un bug también. Entonces, bueno, la versión hecha por fans solo se podía jugar en emuladores y había que meterle el tema de un parche para poder jugar además en español. Entonces, hasta que no decidió Nintendo ya sacar su juego traducido, no sé si en... ahora mismo no recuerdo en qué plataforma, pero vamos, que se dieron cuenta por fin de que necesitábamos una traducción de estos juegos. Sí, aparte que venía con el juego del Zelda, venía con un libreto con todos los diálogos traducidos, que digo, supongo yo que el mismo trabajo costaba meterlo en el código del juego que escribirlo en el libro. Lo que sí costaba trabajo era jugar y coger manuales de instrucciones para ir leyendo, porque yo estuve jugando y la verdad es que lo abandoné porque es que no, eso no es una manera. Y además, sí, la época en la que yo lo jugué, yo no sabía inglés, con lo cual, peor todavía. Chicos, debemos ser el único podcast que empieza hablando de Wii y pasa a hablar mejor de Spectrum y acaba hablando de las traducciones del Zelda. Sí, yo creo que ya hemos desviado suficiente. Aquí es que lo abarcamos todo. sí. Originales somos un rato, sí. En fin, bueno, ¿qué os parece? Cortamos ya aquí y cambiamos un poco de tema. Pues iba a ser mejor porque no estamos liando ya, ¿eh? Bueno, Albert sigue sin estar. Albert se piró. Estoy por llamarle al móvil, tío. Bueno, que le ha dado algo, ¿eh? ¿Quién es el que está grabando? Es Albert. Sí, es que lo digo a ver si va a petar y seguimos ahí hasta la infinidad. Ah, tú, vale, pues hay un momento hace algo y no ha grabado nada. ¡Ey! ¡Hola! A ver. ¿Cómo estás, perro? ¿Qué pasa? Casi tienes 50 minutos de noticias, ¿eh, macho? Ah, muy bien, qué hijos de puta son estos, tío. Haberte quedado. Que sois unos hijos de puta. Vamos, te voy a decir que hemos empezado la última noticia. Hablando de la Wii 2, hemos pasado por el Spectrum y hemos acabado hablando de la traducción del Zelda de Nintendo 64, macho. Qué barbaridad. Sí, pero hemos conseguido centrarnos. Pero sí, es que hay más movidas y por eso te estamos esperando, tío. Lo de las promos, que no tengo ni idea. Pero lo de saludo a los chicos de InGame VG, ¿qué? Eso sí, salúdalos, Ignacio. Hola, chicos. Búscate la vida. Anda, que tienes poco morro, me cago en 10. Bueno, que salude José, que tiene más palique. Espera, entonces, ¿a quién saludo? A los representantes de InGame VG. Bueno, queríamos aprovechar la ocasión para mandarles un más que cordial y merecido saludo a nuestros compañeros de InGame VG, que además han demostrado tener gran valía y que atesoran una gran cantidad de conocimientos con respecto a estos temas que nosotros tratamos tan de forma tan amena. Así que ya sabéis, compañeros, si queréis... ¿Cómo era la web? ingamevg.com. www, ya sabéis, ingamevg.com. Una gran página, unos grandes compañeros y, como siempre, recomendado desde aquí, desde Fase Bonus. Bueno, y después de esta de este enorme saludo, pasamos a poneros una promo de dicho programa. Ingame Podcast. El podcast que tiene entrevistas, comentarios, reseñas, tecnología y reportajes. Ingame Podcast. www.ingamevg.com. Aplican restricciones, aliméntate sanamente. Ya, que venga, hay que leer los correos, cojones. Ah, sí, perdona, perdona, pues los correos, venga, rápido, corre. Hostia, la joder. Ánimo, ánimo. Vale, venga. Ay. Vamos, mazo. Espera, si queréis puedo leer yo el del chuchuf ese. Hostia, que me acabo de, me he leído hace un ratillo el comentario y esto yo no sé cómo cojones se comenta. O sea, lo tiene... cuando un podcast de juegos. No sé, parte la polla. Es que es brutal. O sea, la definición que hace la borda el cabrón. Dice. que lo diga mejor Ignacio, que yo creo que se va a reír menos. ¿Qué? Tanto correo y al final lo que leemos un comentario de la web. Venga, que está, es que estamos deseando todos hablar de decir ese comentario, tío. Vamos a hacerlo rápido, a ver, ¿vale? Antes de pasar a nuestra sección de correos, os quiero dar las direcciones a las cuales tenéis que acudir. Acordaros que ahora mismo estamos ligados a la página de sakurabit.net y que tendréis que acudir ahí para bajaros nuestros anteriores podcasts y los futuros que hagamos, que esperemos que sean muchos. Y también recordaros que todos los correos que queráis mandaros con vuestras quejas, sugerencias, las secciones que queréis ampliar, quitar o incluso proponer, lo que sea, tenéis que mandarlo a fasebonus@sakurabit.net. fasebonus@sakurabit.net. Y bueno, vamos a pasar a leer algún correito de todos los que nos han llegado, que no sé qué ha pasado esta semana al ver que ha habido una explosión de correos, así que hemos cogido unos pocos y vamos a ello, ¿vale? Bueno, tenemos el primero de Joaquín Chavarri. Hola Ignacio y compañía, he escuchado vuestros 3 podcasts. Ya tenía ganas de que alguien se dedicara a hacer un podcast de videojuegos, solo orientado a los sistemas retro. Me tenéis que fichar a mí para poder compartir mi sabiduría retroconsolera con el mundo. Seguid así. A mí me parece bien. Si quiere participar, que nos dé un aviso y demás y lo metemos aquí de vez en cuando. Sí, sí, como podéis ver, nuestra plantilla rota mucho, quitando unos pocos colaboradores y yo mismo, rota bastante, así que bueno, que se ponga en contacto con nosotros y a ver lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Bueno, un poco, a ver. Habrá que entrevistarle antes, ¿eh? No nos vaya a salir un chico como Héctor. ¡Yo! Bueno, pasamos al siguiente correo de ese Juan. Hola, he escuchado los 3 que hay colgados y me ha gustado bastante. Soy de la misma opinión que otros de vuestros oyentes refiriendo al tema de microordenadores, MSX, Spectrum, Astran, etcétera. ¿Conocéis el mundillo que hay detrás? ¿Os habéis pasado por foros como spicy.org, Computer en Muzone, Zona de Pruebas, etc. ¿Sabéis que hay gente haciendo videojuegos para estas plataformas? ¿Conocéis Retro Madrid y los grupos de programación de Mojo en Twist, Relevo o Retro Wars, entre otros muchos? Saludos, sé Juan. Hombre, estaría interesante hacer un podcast sobre ordenadores antiguos de los 80 y demás. Bueno, yo tengo un Spectrum y sé bastante cosas. Bueno, no sé que sepa bastante cosas, pero sé lo que es tener un Spectrum y puedo hablar de algunos juegos que tengo aquí y demás. Bueno, como ha podido escuchar antes Juan, en el comentario de Wii hemos hablado un poquito de Spectrum, de la compañía Rare, que antes era Ultimate, y un poco de los juegos, por supuesto, que conocemos estos sistemas. Yo también tenía un Spectrum y un Astran, y aquí somos fervientes admiradores. Y acerca de las páginas, yo también participo escribiendo en el foro alguna vez en Zona de Pruebas, estuve en la Retromanía y tal. Sí, sí, estamos bastante en el mundillo de estas páginas. Y además quería añadir un pequeño comentario, que si Juan me consta que participa o tiene relación con la página de Computer Emulsión. O sea que desde aquí le mandamos un saludo y además recomendamos algunos de los juegos de corte retro que tienen ahí colgados, que algunos son de gran valía. Bueno, nuestros dos siguientes correos están sacados directamente de la página web. El primero nos la mandan en el blog directamente y nos lo manda Jorge Alzheimer. Muy buenas, me alegro de ser el primero en comentar en el blog. Ánimo y seguir así, a ver si os puedo hacer un poco de publicidad boca a boca en Gijón. Saludos. Pues nada, un cordial saludo también desde aquí, desde todos y cada uno de nosotros. Muy, muy amable y encantado de tener lectores que aprecien y valoren nuestro trabajo. Como siempre, un placer. Bueno, aquí un saludo a Gijón. Bueno, pues a ver si nos escuchan ahora muchos oyentes desde Gijón. Y vamos a pasar al último correo de Ángel. Este correo es verídico, lo tenéis en la página. Así que voy a pasar a leerlo. ¿Para cuándo un podcast de juegos porno, asina, toma, zumba, rasca, chof, chof, tal? Oh. Perdón, es que no puedo aguantarme. Si no reís, lo leo. Venga, no riáis, que va, ¿eh? El comentario real. ¿Para cuándo un podcast de juegos porno? Asina, toma, zumba, rasca, chof, chof, dale, pumba, talile, topa adentro y cosas ansin. Bueno, ¿qué le podemos decir a Ángel? Que por supuesto será un podcast que estaremos. Yo compartí hace mucho tiempo con David el juego de Atari Lynx. De fue a buscar trabajo y le comieron lo de abajo. Un juego donde gráficamente nos ponían en un universo muy, muy bonito. Hombre, yo quería decir que la definición del género que ha hecho, además de muy oportuna y muy original, es que lo borda, lo clava. O sea, nunca se me habría nunca mejor dicho definir al porno como toma chuf chuf para adentro. Pero bueno, que un abrazo y que desde luego ha demostrado que como escritor, por lo menos, original es un rato, vaya, que es una virtud. Sí, sí, yo diría que se eche novia, macho. Bueno, que Ángel, además de Cobra Mission y Night of Sentar y los juegos de Atari 2600, que sí, y si no vemos juegos no los inventamos, o sea, que por eso no hay ningún problema. Sí, sí, que no se preocupe que juegos porno los sacaremos de algún sitio. Es que el comentario no vea, tío. Bueno, ¿decimos algo más de esto o qué? Aprovechar para... Si decimos algo más, van a mandar más comentarios así, ¿eh? Hombre, yo quería decir que me suena, no estoy muy seguro, pero me suena que hace unos años, no es equiparable exactamente, pero podría venir al caso. Un lector definía los juegos de acción como algo parecido a matar a todo lo que se mueve o algo parecido. Sí que supongo que Ángel muy acertadamente va en la misma línea, o sea, poco más o menos consigue e intenta transmitir pues ese líquido fluido de diversos elementos y lo plasma con... Sí, un poco más equilibrado. Yo tengo la procreación ya, ¿no? Ahí equilibrando. Joder, esto ya es surrealista, tío. Bueno, pues nada, Albert, corta por donde quieras ahí, ¿no? Sí, sí. Yo estaba cantero. Ah, tú sigue, tranquilo. Lo relajo. Porno, asina, toma, zumba, rasca, chof, chof. Topa, entra y cosas así. Chof, chof, dale, pum, matarile. Bueno, pues después de este correo de Ángel, que la verdad es que ha sido muy cachondo, vamos a pasar a temas más serios. Vamos a pasar a mandarle un saludo a Arwen Undomiel, del podcast de La Chancla Sin Suela, que nos mandó un saludete en su último programa. Así que muchos saludos. Y dicho esto, vamos a pasar a la siguiente sección, análisis de videojuego, donde trataremos el juego Alex Kidd. Pero atiende, vamos a ver. Que íbamos a poner la promo suya del podcast. ¿Qué? Que íbamos a poner la promo de su podcast. Ay, me cago en la leche, lo siento, claro, no me has puesto... Es mi... Con lo bien que iba. Nada, que no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver, que vamos a poner una pequeña promo suya y pasamos a la siguiente sección. Si es una mujer, el comentario es desafortunado después del chuf chuf topa adentro. Hostia, ese, verdad, ¿no? Es que lo ponga donde lo ponga para que las malas, te lo digo. Sí, pero así queda igual. La Chancla Sin Suela, un podcast para todos los públicos. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Yo escucho La Chancla Sin Suela. Internacional. What do you think about the flick? ¿Qué piensas de La Chancla Sin Suela? Es muy divertido y la podcast es muy guay. Dilata los puntos negros de la sociedad. Puntos de brick de 200 mililitros. Pokémon. Efectivamente, Pokémon marcó mi infancia. Hoy voy a hablaros de uno de los series más viles de unos series, no. De uno de... Buah, qué bien empieza. Empieza otra vez. Hoy voy a hablaros de uno de los seres más viles y traicioneros que existen sobre la faz de la Tierra después de la arena de playa. Las toallas. ¿Y qué hace una chica? ¿Qué más se puede pedir? Lachanglasinsuela.blogspot.com lachanglasinsuela.blogspot.com. En nuestra siguiente sección vamos a tratar un juego, un personaje de Sega. Si Sega contó en Dreamcast con la mascota no oficial de Shenmue y con la oficial de Sonic, Sega Saturn contó con el genial personaje Segata Sanshiro. Master System contó a partir del 91 con Sonic, perdón, pero antes que este personaje azul, contó con otro personaje y un juego que regalaban con la Master System 2. Este personaje no es ni más ni menos que Alex Kidd, y el juego que vamos a tratar, data del 85, no es ni más ni menos que Alex Kidd y Miracle World. Para hacer este pequeño análisis o retrospectiva, contamos con Cristian desde Málaga. Hola Cristian, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, estamos muy bien. Bueno, Cristian, yo creo que tú eres un entendido, ¿no? Por lo que se dice, tú te has pasado este juego con 3 añitos. Bueno, sí, me lo pasé con 3 añitos porque, como conté, ya he contado varias veces, mi tío estuvo jugando y cuando él terminó la partida, pues emulé sus pasos y esas cosas, y cuando él volvió del trabajo, me vio en la pantalla final esta contra Mr. Yankee. Y bueno, después ya... Bueno, para que nuestros oyentes escuchen la calidad que tenemos aquí, tenemos una persona que se ha pasado al skate con 3 años. Así que después de este apunte, chicos, os arrancáis cuando queráis y vamos a empezar esta pequeña retrospectiva. Sí, interesante del Alex Kidd. Por un lado, su elección como mascota, que quería comentar, por ejemplo, que antes del Alex Kidd también hubo otra semi-mascota oficial que estuvo durante un tiempecillo, que fue el protagonista del juego del Fantasy Zone, el Opa Opa. Pues bueno, era un jueguecillo de navecillas de Sega y del 85, y durante un tiempo también se estuvo sopesando que fuera su mascota, aunque después más tarde ya empezó con el Alex Kidd y bueno, con este jueguecillo del Alex Kidd en Miracle World, que para demostrar también que era su medio mascota oficial, pues acabó siendo incluido en todas las Master System 2, por ejemplo. El argumento trata de que Alex es el príncipe de un pueblo llamado Radaxian, por un sitio llamado Radaxian, y resulta que su hermano fue apresado en un castillo por el malvado señor Yankin. Y Alex Kidd tiene que ir pasando por diferentes pantallas, superando diferentes monstruos para rescatar a su hermano y finalmente, con ayuda del rey, vas a conseguir el objetivo. ¡Pum, pum, pum! Espérate, vale, espérate, pero un momento. ¿Alex Kidd era un mono o qué era? No era un mono. Parece un mono. Era un extraterrestre, macho. Es que... Tiene que pasar por diferentes fases. Tiene que pasar por una selva, tiene que pasar por debajo del agua, tiene que pasar por unas montañas, que es el piso del juego. Y el juego es básicamente, pues, el final. Tiene que adentrarse como en una especie de ruina que tiene que seguir un código, digamos, que se lo da el padre, que es el rey, y al... con ese código, pues se acaba el juego. Pues poco más, el argumento... Es que el argumento no está tampoco tan tan elaborado al ser un juego del año 88, cojones. Ha salido aquí en el 88. Del 85. Sí, pero aquí sale en el 88, que lo tengo yo en mi Master System. Cabe destacar que el juego original, con respecto al que nosotros disfrutamos, que estaba insertado en la memoria de la Master System 2, no era exactamente el mismo, habían ligerísimas diferencias. Sí, ¿como cuál? Dime. ¿Como cuál diferencia? Es que yo no sabía que había diferencia. Pues yo tengo entendido que algún sprite y alguna ligera modificación de alguna pantalla, pero muy, sí, muy pequeñas. Cierto, es verdad. Que la versión integrada como una hamburguesa y la otra como una bola de arroz, esa creo que es una. Cosas así. Sí, creo que esa es una. Cierto. Y lo de los monos y eso, es que el juego en sí, el argumento, vale, el argumento no lo puedo sacar de memorieta como lo he intentado hacer ahora, porque si tienes que ponerte a pensar, si tú no tienes el juego insertado en memoria, tienes que ponerte a pensar que, coño, empiezas en una especie de montaña, vas pasándote la pantalla, lo primero que te encuentras es con tu hermano, parece que es tu hermano, según si entiendes el inglés lo sabrás, te encuentras con tu hermano, y lo salvas, y si lo salvas, el rey te da un objeto para ayudarte a pasarte al final, y si no lo salvas, porque no te da la gana de gastarte tiempo en el juego o algo, pues el rey lo que hace es enfadarse contigo, creo que te envía varias brujas, ¿no? Creo que pasaba eso, ¿no? Creo que te enviaba las brujillas esa que, o a la muerte, o lo que fuera. Eso, el fantasma, era un fantasma, sí, era el creo. Fantasma, ¿no? Bueno, pues el fantasma de esa muerte te enviaba 4 o 5 y tienes que salir corriendo, creo que te mataba, no estoy seguro. Pero vaya, que no te ayudaba, que si hacías eso, el final te tenías que hacerlo, creo, a suertes, lo de ir saltando sobre las plataformitas del suelo. Tienes que hacerlo a suerte porque si no tienes el mapa que te daba el rey que te ayudaba, pues no puedes hacer nada. Y bueno, comentar eso, el juego en sí es un juego muy, una plataforma muy de manual, es muy fácil, pero tiene ciertos puntos como creo que en el castillo del monstruo Yankin, del monstruo relativamente final, hay cierta parte que he oído comentar que es la parte más difícil del juego, que es cuando llega a una parte que hay unos pinchos que tienes que tener mucho cuidado al pasar por ellos, porque un ligero movimiento en falso ya te ha matado. Ahí mucha gente ha podido gastar muchas, muchas vidas, creo yo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Habéis gastado muchas vidas en esa parte del juego? ¿O en qué parte os ha costado más trabajo pasar y eso? ¿Opinión? El juego es relativamente fácil porque es cierto que no se consiente ni se permite incurrir en ningún tipo de error. Es decir, que al mínimo toque roce que te den ya estás muerto automáticamente. Sí, eso lo hace más fácil. ¿Qué has dicho? Tal vez, tío. Puta definición de Alexir, pero luego la ha arreglado. Pero si yo no he dicho nada de eso, ¿qué? No, Albert, Creo que de la de aquí deberíamos hablar otro día. Algún día que hayamos jugado al juego, porque vamos. Vamos a ver, coño, si el juego es que no. Es que tú el juego, tú no sabes el argumento así de por sí, tío. Yo no sé si es un mono, el Alexir. No, a ver, el Alex Kidd es un extraterrestre. Para empezar. Alex Kidd es como Link, que parece un elfo, lo que sea, y no es un elfo. Es otro extraterrestre. Yo digo que Link no es un elfo. Bueno, técnicamente es un iliano, ¿no? Un iliano. No, es de Lure, ¿no? Sí, sí, lo he dicho bien, iliano. Ah, ya. En fin. Pues me voy a más el Zelda. ¿Intentamos seguir un poquillo? Sí. Vale. No sé, podemos comentar cosas del sistema de juego, algunas cosas chulas que tenía, como lo de comprar objetos, lo de los combates estos ahí, piedra, papel, tijera, yo qué sé. Vale, pues mira, sí, por ahí vamos bien. Escucha una cosa que yo no sé si me pasa en el mío y eso. El primer monstruo que era el de piedra, no, el de la mano, el primer monstruo, no, el de la piedra, que diga. A mí me sale, a todo el mundo le suele salir con el bocadillito ese de lo que él está pensando que va a sacar. A mí el primer monstruo es el único que no me sale con ese bocadillito. ¿Vosotros lo sabes? Pues... Yo no llego tan lejos, ¿eh? ¿Pero es el primer monstruo con una pantalla? Yo creo que sí, vamos. No me acuerdo mucho, pero yo creo que sí. Diría que sí también. Bueno, vamos a intentar centrarnos un poquito, ¿vale? Venga. El sistema de juego y eso, chicos, ¿no? Bueno, sigue, venga. Sí, resúmelo un poco. Venga. Vale. Bueno, pues el sistema de juego de Alex Kidd es que te enfrentas a una serie de monstruos cuando vas pasando un cierto número de fases y es una pelea muy diferente, es decir, no es combate de a ver, de puñetazos y eso, no, lo que tienes que hacer es un simple juego de piedra, papel o tijeras y si ganas al monstruo en el piedra, papel o tijeras dos veces, pues pasas de pantalla, exceptuando que a partir del primer castillo ahí son tres monstruos, creo, que empiezan a, como son cabezas, dependiendo del monstruo que sea, son cabeza piedra, cabeza mano, cabeza tijera, pues dependiendo del monstruo que sea, hace un movimiento diferente porque se le sale la cabeza del cuerpo y va a atacarte. Así que el sistema de pelea es que los primeros monstruos solo hay que jugar con ellos al piedra, pelo, tijeras, y los siguientes piedra, pelo, tijeras, y encima tienes que darle ciertos golpes. Bueno, yo también destacaría de este juego que además de ser un plataformas, tiene alguna pequeña dosis de rol, por decirlo de alguna manera. Tenemos que además de matar enemigos, tenemos que recolectar dinero. Y con ese dinero podemos comprar ciertos objetos, entre ellos algún tipo de vehículos, para pasarnos las 17 fases de las que compone este juego. Y llegando al final, como decía bien Cristian, a enfrentarnos con los enemigos de piedra, papel y tijera, que si no recuerdo mal, Cristian, siempre hacen el mismo patrón, ¿no? O sea, siempre tienen el mismo movimiento. No varía de una partida a otra, me refiero. Eso depende, porque si te das cuenta... si ellos, por ejemplo, ellos llega un momento que se paran en uno de los tres, en piedra, papel o tijera, se paran. Tú vas cambiando. Pero si tú ya, si él te pone piedra, por ejemplo, y tú le pones mano, en el último segundo él te va a cambiar para que pierdas. A menos que tú en el último segundo le cambies, pongas una mano tuya que vayas a perder contra él y el último segundo la cambias para que gane. ¿Te explico? Sí, digamos que te hacen un poquito de trampa, ¿no? Sí, digamos que tú, que ellos tienen piedra, digamos que tienen piedra, y tú pones tijeras, que sabes que piedra gana tijeras, ¿no? Pues en el último segundo cambias a mano porque así estás sobre seguro de que no va a cambiar. En otros casos sí va a cambiar, porque ya lo he probado varias veces y si pasa eso va a cambiarte. Y bueno, lo que yo hacía, en serio, en el primero, como no me salía, lo que yo hacía era ir cambiando a piedra, papel o tijera según el ritmo de la música. Eso lo hacía yo así y siempre acertaba, no sé por qué. No sé si eso tiene algo que ver o algo. Iba moviendo según el ritmo de la música. Como no me salía el bocadillo, no sabía qué coger. Y siempre me salía, en serio. No sé por qué. Bueno, no sé si alguno de vosotros ha llegado a jugar al Wonder Boy Monster Land. Creo que perdona. ¿José? Sí, es que estoy enamorado de ese juego, por eso la exclamación, perdona. Lo que quería comentaros es que el personaje de Wonder Boy y Alex Kidd tienen ciertas similitudes, y si habéis llegado a jugar a Wonder Boy Monster Land, veréis que ha cogido algunas cosas de este juego, como lo de recolectar dinero para comprar objetos, es un arcade también de plataformas. Creo que estos dos personajes van de la mano, y el juego de Alex Kidd nos marcó a todos porque, como hemos dicho, se regaló con la consola Master System 2. Os quería preguntar, ¿este juego físicamente lo habéis llegado a ver en cartucho? Sí. Yo no. Sé que ha existido, pero físicamente no. Que me parece... Sí, lo vi, pero no era mío, era como una exposición, lo vi. Pero no es muy raro tampoco, ¿eh? No os creáis que es muy raro, porque la primera Master System lo vendían aparte, de verdad. Es que me refiero a eso, este juego aquí en España, aunque fuera, creo que no sea muy complicado, aquí debe ser algo complicadillo de encontrar. Yo no lo he visto aquí físicamente. No, yo me acuerdo, además, una de esas cosas, bueno, cuando era pequeño y tal, en su momento fui a... cuando tenía un amigo que tenía la Master System y tal, digo, bueno, pues voy a intentar comprarme yo también esa misma consola. En aquel momento ya no la seguían fabricando, ya solo fabricaban la Mega Drive, y sí que me dio por preguntar sobre si tenían, a lo mejor, aún seguían vendiendo juegos de estos de Master System, y yo les preguntaba de este, precisamente, del Alex Kidd, y no me sabían decir nada. Solamente sabían que lo vendían con la consola, pero no llegaron a verlo, por lo menos los que estaban en esa tienda, era un Hypercore. No llegaron siquiera a conocerlo, así que bueno, por lo menos por aquí, por mi zona, no llegó a ser tan conocido lo que es el cartucho suelto. Yo creo que sin tirar de bye es más sencillo encontrar una Master System con el Alex Kidd que encontrar el Alex Kidd suelto. Yo tengo la Master System 2 con el Sonic, y me temo que para encontrar este juego me voy a tener que comprar otra Master System 2 con este juego dentro. Es bastante probable. De todas formas, yo quería hacer un pequeño inciso sobre el Wonder Boy que habéis mencionado antes. Y más si nos fijamos en la tercera entrega, que llegó a contar con una conversión para la TurboGrafx. Es decir, aquí en España el Wonder Boy recibía el sobrenombre de Dragon's Trap, y la TurboGrafx me parece que era como Dragon's... no estoy seguro, muy parecido al que tuvo con la Master System. Pero en cualquier caso, este juego fue muy adelantado a su época, que tenía elementos muy novedosos que tomaba de muchas otras sagas y que años después se popularizaron con otros títulos de notable éxito. Por ejemplo, elementos con una clarísima referencia a la saga Zelda. Pues tenemos a un caballero o el personaje que manejes en cuestión en el momento, pero prácticamente en todos los Wonder Boy, un caballero armado con escudo, espada, con el que se defiende. Además, tal como en el Zelda, vas recolectando los corazones casi siempre, que son los que te van subiendo la vida, y no sé, un montón de elementos novedosos. Tiene elementos de RPG y de exploración, como se pudo ver mucho más tarde con el fantástico Castlevania Symphony of the Night, que en función de los poderes que tienes en el momento concreto puedes adquirir a una zona del mapeado o bien llegar hasta otras. Sorpresas para parar un tren, los típicos cofres que también te salen en el Zelda, puertas que se abren por arte de magia en un sitio o otro en función de las combinaciones que hagas. Ah, vale, ya retomo. He captado la indirecta, vaya. Que no te preocupes. Hombre, pero no le cortéis así. Yo no le he cortado, yo le he dicho por el Messenger. Ay, por el Messenger escrito, por eso, José. Sí, tranquilo, nada, por favor. Bueno, yo he hablado más a partir del segundo, tercero, sobre todo, y luego está con el cuarto, bueno, con el quinto de Mega Drive, y con el sexto, que no llega a ser de Japón, que está protagonizado por una fémina, de la que se dice que era la novia del protagonista, técnicamente Shion. Pero vaya, nada, eso. ¿Qué es lo que habías dicho, perdona? Sí, que salen por arte de magia. Hay sitios donde están ocultas, aprietas para arriba y se materializan. Necesitas ir comprando por las tiendas como si un RPG se tratara armamento. Y así como tienes magias en las que puedes incurrir para lanzar todo tipo de hechizos o bien armas secundarias, etcétera, etcétera. Es decir, elementos de investigación, rol, como se popularizaron mucho más tarde con otros juegos para 32 bits, este título ya contaba con ellos. Pero bueno, cualquier caso, retomando un poco el argumento y el hilo del juego que nos traemos entre manos, que no es otro que el Alex Kidd, pues la verdad es que la historia tiene un poco de jugo. Es decir, el lanzamiento y la creación de este juego no fue casual. Por ejemplo, imagino que muchos de vosotros sabréis que Sega no fue originalmente japonesa, sino que Sega en sus inicios era una empresa americana. Sí, Service Game se llamaba, creo. ¿Cómo? Sí, sí. Creo que se llamaba Service Game. Sí, pero incluso antes de Service Games, el director suyo era americana, eso sí lo sabía yo, sí. Exacto, pues su director, que era David Rosen, básicamente el negocio lo empezaron a hacer por todas los reductos que quedaban a partir de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año más o menos 55, y había diversas bases establecidas en el territorio japonés. Entonces el negocio que hizo este hombre fue empezar a exportar máquinas americanas recreativas hacia estos sitios donde estaban los soldados, que además no podían salir del campamento. ¿Qué problema tenía esto? Pues que si bien le promocionó unos beneficios rapidísimos, que subieron como la espuma, pero claro, el número de bases y de soldados es limitado. Luego las bases tampoco se pueden permitir el lujo de estar renovando las máquinas constantemente. Así que el negocio continuó luego con máquinas tragaperras, máquinas fotográficas. Bueno, fue un boom cuando los japoneses pudieron disfrutar de las primeras máquinas estas que metías la monedita y te hacían la foto actualizada. Entonces, ¿sabéis vosotros? Bueno, originalmente la empresa se llamaba Service Entertainment o algo así. Y luego sí que fundó a partir del 55 y concretamente en el 67, que es cuando empezaron a lanzar juegos Sega, que eran propios suyos. Sega sí se dio a conocer como tal por los Service Games, que eran porque importaban juegos. Entonces, vaya lección de historia que estoy dando aquí. Pero bueno, continúo. En cualquier caso, sabéis que había una competencia muy marcada con Nintendo, que era la empresa que en esos años pues marcaba las directrices a seguir. Sí, Sega necesitaba una mascota, pero evidentemente. Ahí está. Mario se comía todo, barría, y Sega necesitaba... Pero Sega se supone que nunca ha sido rival para Nintendo en sí, porque yo he visto ciertas ventas y eso, y normalmente Nintendo siempre iba primera, ¿eh? Sí, hasta el 91, por eso estaba contando todo este rollete que estoy soltando. Ojo, que eso de que... No, pero ese rollete lo leí yo, pero no me acuerdo dónde, está muy bien, de verdad. Eso de que Sega no ha sido rival para Nintendo, yo no lo veo así, ¿eh? No, yo no he dicho que no haya sido rival para Nintendo en ningún momento. He dicho que Nintendo siempre tenía más ventas que Sega. Ah, vale, perdona, que te he entendido mal. A nivel mundial, sí. Tiene explicación esto, o sea, pensar que a finales de los 70, cuando Atari todavía manejaba el cotarro en América, ¿me entiendes? Con la crisis propia de los videojuegos, la gente perdió mucha confianza, entre otras cosas gracias a la propia Atari, porque te vendían juegos que era una absoluta patraña y la gente se los compraba confiando en que lo que viene en la carátula le resultaba atractivo. Entonces Nintendo, la jugada que hizo al respecto fue añadir el sello que todos habéis visto desde hace muchos años de licenciado por Nintendo, producto oficial de Nintendo, que supuestamente aseguraba cierta calidad y un mínimo de buenas ventas al juego. Supuestamente, luego, tú lo has dicho, supuestamente. Sí, porque luego te colaban unas patrañas que para qué, ¿me entiendes? Pero la gente veía el sello y se los compraba confiados. Entonces las empresas japonesas por aquel entonces, y en parte las americanas, viendo las buenas ventas que tiene Nintendo con este sencillo movimiento, ficharon por ella. Y Nintendo fue inteligente en el sentido, bueno, inteligente y no demasiado legal, se podría decir, porque les obligó a firmar contratos de exclusividad. Es decir, esto años más tarde se la penalizó por ello, igual que se lo hizo en tiempos de GameCube, mucho más reciente, por prácticas monopolistas. Entonces, ¿qué como problema? Lo del Tetris, ¿no? Como pasó con el Tetris, que al final hubo una pelea entre Sega y Nintendo, entre comillas, se lo quedó Nintendo, ¿no? Sí, pero la pelea del Tetris fue incluso anterior, porque... Sí, lo vi en un documental, que sí, es cierto, que había como un representante de Nintendo, un representante de... no me acuerdo quién, y lo que pasa que se van a presentar contra Patty Snow y finalmente se lo quedó... Sí, el Tetris lo empezaron a vender primero en ordenador, ¿me entiendes? Fue estoy seguro que ahora será América. No, me estoy pidiendo para exportarlo y eso, porque antes Tetris estaba en Rusia, lógicamente solo. Pero la gente vieron que allí ya fueron intentando y salir para allá. Sí, pero es que también fue un poco. Es que la historia sobre el Tetris es muy complicada, porque es que también hubo una cosa ahí por medio. Otro día le podemos dedicar un especial, si queréis, o por lo menos dedicarle media orilla a contar. Sí, mejor eso hacerle un especial, porque ahora no. Tiene bastante miga, la verdad, por eso. Hace un pequeño inciso y ya está, porque tiene bastante miga, porque los documentales son de horas y horas en Tetris. Yo he visto un documental de 2 horas, o sea que eso es. Por eso, que el Tetris son pechadas. Pues nada, continúo más o menos el hilo, o sea, Nintendo tenía patrocinio y casi dominio exclusivo, y cuando salió Sega con las originales consolas que tenía, que era la SG-1, luego el Mark II, etcétera, en Japón no pudo hacer gran cosa, primero porque Nintendo ya le había conquistado mucho mercado, y luego porque las empresas habían fichado en exclusiva para ella, y esto le repercutió directamente en Estados Unidos. No fue así en Europa. En Europa, Sega... Hostia, ¿se escucha por ahí algún ruido raro? Sí. Me faltaba ya algo. Bueno, parece que ya han pasado los problemas. La tormenta pasó. A la próxima me compro un micrófono, en serio. Oye, a mí no vaciles que eso eres tú con la boca. Que no, tío, que no ves, que yo no escucho nada. Con la boca, joder. Bueno, pues a ver si puedo arreglar esto. A ver si puedo retomar un poco el tema, ya lo dejo aquí para que sigáis hablando vosotros. Bueno, continúo. Pues cuando Sega llegó a lanzar su consola en Europa, aquí sí triunfó, básicamente porque se demostró que Master System era superior a la NES, y posteriormente porque aquí Nintendo no había firmado todavía contratos de exclusividad con las empresas europeas, con lo cual en Europa la Sega sí tuvo mucho éxito, como no lo tuvo en Estados Unidos ni en Japón, insisto. Entonces, formas de hacerle frente que tuvo Sega a Nintendo. Pues básicamente durante los primeros años de vida intentó copiar para plagiar sus juegos, ¿me entiendes? Entonces, el Alex Kidd nace de una necesidad más que directa y evidente de plagiar, entre comillas, porque si bien el sistema difería en cierto modo, pero plagiar a un personaje muy típico suyo de Nintendo. Si sabes que, por ejemplo, la Disney en aquellos años tenía el ratón Mickey, que era muy famoso y muy querido en todos los niños, y Nintendo sacó a un simpático fontanero que se comió al ratón Mickey con patatas, prácticamente. Cosechó muchísimos éxitos. Entonces, si os fijáis en el personaje, guarda no pocas similitudes con la mascota de Nintendo. Es decir, es cabezón, tiene unos rasgos muy definidos, viste un mono que es sospechosamente rojo, la forma de la cabeza incluso recuerda en cierta medida, el peinado también es castaño, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué problema ha tenido Alex Kidd en el futuro? Pues hasta el año 91 sus juegos fueron muy irregulares. En el año 91, como todos sabéis, salió Sonic, el erizo, y desde entonces Sega se olvidó totalmente del personaje. Pero Alex Kidd llegó a contar con el 85, que es el juego que estamos tratando en este mismo programa, el Miracle World, que fue el más famoso de todos ellos, y el siguiente título que es recordado por los usuarios, que está datado en el año 89 y fue lanzado para Mega Drive. El título en cuestión se llamaba... Bueno, El Castillo Encantado, dejémoslo ahí. Y era muy famoso porque retomaba tanto el hilo argumental como la jugabilidad del primer título. El resto de títulos fueron irregulares, es decir, en el año 86 salió el de Lost Stars, que como todos sabréis era una especie de conversión de una máquina recreativa. Un año más tarde salió el BMX Trial. Bueno, la verdad es que el juego era un poco raro porque era de bicis y el control era cuanto menos extraño. Y este realmente no llegó a salir del mercado japonés. Y el último que hizo aparición del personaje, sin contar los cameos que he hecho en otros títulos, pues ya fue el Shinobi World, que fue lanzado en el año 90 para la Master System. Y a mí particularmente este juego me ha gustado muchísimo. Es más, jugué hace cuestión de escasos meses, diría que menos de un año, y todavía contaba con elementos novedosos que conseguían sorprenderme. Insisto, sorprenderme a pesar de haber jugado a PlayStation 3, a Xbox 360, etcétera, etcétera. Por ejemplo, me gustó mucho el elemento o la particularidad de que podías encaramarte a las farolas y apretando una dirección contraria al pad salir disparado, y además con un efecto muy muy conseguido, muy trabajado. Pero bueno, en cualquier caso, los mejores de la franquicia, los más conocidos, más respetados por todos, sin duda el que salió en el año 85 para la Master System y el que continuó su misma estela para Mega Drive. En fin, ¿qué opináis vosotros? Hombre, sobre los juegos que has comentado, la verdad es que Sega casi con esos últimos juegos mató al SkiZ. Porque bueno, primeramente Shinobi World, por un lado, ya pasaba de la línea argumental de lo que era al SkiZ. Ya te lo presentaban apañado con un juego que cancelaron y metiendo al SkiZ dando espadazos en plan parodia del Shinobi. Y después, por otro lado, lo mismo, el Hi-Tech World era también otra adaptación donde metieron ahí a con calzo al SkiZ únicamente para que intentara, no sé, vender con su propio nombre. Entonces, bueno, con todos esos movimientos, en mi opinión, lo que Sega acabó haciendo fue matando a su mascota porque le había perdido ya ni hilo argumental ni nada. Algo que no ocurre con Nintendo, por ejemplo, con su Mario. Vale que nos lo encontramos en el espacio, pero bueno, siempre va a ser más o menos la misma idea de juego. Vamos a tener más o menos los mismos ítems y vamos a tener más o menos la misma jugabilidad. Bueno, Marcos, de todas formas, Alex Kidd in Shinobi World, el juego que llegó a nuestras manos, no era el mismo producto que Sega tenía en mente en un principio. Alex Kidd in Shinobi World, de primeras, no sé si habéis fijado, la primera sintonía es la del juego Shinobi, y lo que querían hacer era una parodia total del mundo de los videojuegos. De hecho, el primer enemigo a batir era un Mario vestido de samurái, os digo, en el juego que no se lanzó, hasta tal punto de que cuando tú golpeabas al enemigo se volvía pequeño, como en el juego. Y otra cosa que os quería comentar es que el primer juego de Alex Kidd que yo jugué fue el Alex Kidd, el In Hit the Wall, perdón por mi inglés. Este juego fue el primero que yo probé. Os tengo que decir que este juego no es de Alex Kidd. Luego con el tiempo yo me enteré que es un hackeo de un juego japonés que se llama Admitsu Haim. Porque este juego es totalmente diferente a todos los Alex Kidd. Empezabas en un castillo, imaginaros que yo tendría 7 años, empezabas en un castillo que tenías que encontrar mapas, hablar con un montón de gente, todo en inglés, y el juego era aburrido, pero hasta decir basta. Lo que pasa es que, claro, pues no teníamos otra cosa y nos parecía maravilloso. Pero este juego de Alex Kidd es un hackeo como el de Super Mario World 2. O sea, originalmente se cambiaron los gráficos del personaje y dos más, y se vendió como un Alex Kidd, pero este juego no es un Alex Kidd. Curioso. No conocía el juego ese. Oye, es que cuando me hablaba todo el mundo de Alex Kidd, y yo tenía este juego, que bueno, yo no, mi primo, jugaba en casa de mi primo, bueno, yo tenía un Spectrum, y yo decía, madre mía, ¿y el juego que yo tengo? Porque no se parece nada al que tienen los demás, me han timado o algo, y era un juego aburrido, ya te digo, vas en un castillo hablando con un montón de gente, te hacían hasta un examen con preguntas de ¿en qué año fue la Olimpiada de Seúl? Totalmente en inglés, que bueno, ahí me apunté en un libro, tenía un libro de 200 páginas para apuntarme cosas de este juego. Lo tuyo fue moral con ese juego, ¿no? Sí, hasta sí, sí. Y he de deciros que en cuanto lo vea me lo compro y me lo acabo. Eso, vamos. Hombre, yo reconozco que lo he empezado varias veces este, pero nunca he tenido paciencia para aguantar mucho más de 20 minutos o por el estilo. Luego simplemente una pequeña aportación, el del Shinobi World está basado, como habéis dicho, en un juego cancelado, pero no se ha dicho el nombre. El juego en concreto se llamaba Shinobi King. Sí, sí, es el Shinobi King, sí. ¿José? Sí, sí, sigo. Estaba dejando para que hablase la gente, pero bueno, sí. Vale. Si no, pues suelto otra pequeña cosilla. Como habéis comentado antes de los Marios y etcétera, etcétera, otra de las grandezas que tiene Nintendo al respecto es que relanzando básicamente siempre el mismo producto, lo hacen con tal maestría que da la impresión de que estás jugando a juegos completamente diferentes. O sea, si os fijáis, la historia de los Zelda, a grandes rasgos, prácticamente es siempre la misma, igual que lo es siempre con los del Mario. Además que el propio Miyamoto ha reconocido que el argumento de los juegos no es tan vital ni tan importante como se pretende hacernos creer. Pero con el Alex Kidd tuvieron el fallo precisamente ese, de romper la dinámica y además lanzando una serie de títulos muy regulares que mezclaban algunos notables, como el primero y la quinta entrega, como otros que eran de una calidad bastante dudosa, que has dicho tú, de Hi-Tech World, era francamente aburrido. O sea, no es que lo diga yo, lo piensa muchísima gente. Y a mí el que menos me ha gustado personalmente era el de la BMX, porque el control era raro, tenías que apretar izquierda, derecha, para que el personaje fuera para adelante. Yo tengo que decirte que yo a este juego también me vicié mucho, porque en la demo de que salía en el cartucho, la segunda fase, el segundo nivel, era muy arcade, ibas en un bosque tirando estrellas y tal. Entonces yo tenía la fijación de querer llegar a ese nivel como fuera, porque al principio era muy aburrido y decía, luego tiene que ser más entretenido. Y bueno, luego comentar que nadie comenta que el personaje de Alex Kidd, si bien está larguísimamente olvidado por Sega, es más, desde el año 91, cuando salió el primer Sonic, no han vuelto a lanzar ningún juego para él, pero sí que ha hecho aparición en varios juegos a modo de cameo. o sea, me consta al menos que ha aparecido o ha llegado a aparecer en el Alter Best, y bueno, en el último que recuerdo era el de Superstars Tennis de Sega. Sí, pero incluso sí, en el Shenmue diría que había algún cameo del personaje. Sí, sí, además era curioso, en el Alter Beast salía con su novia en unas lápidas. Entonces, sí, sí, bueno, era algo bastante premonitorio. Era un presagio muy claro de lo que Sega le aguardaba al personaje, que estaba condenado y relegado al olvido más absoluto. Sí, sí. No, bueno, en fin, sobre todo ha sido recordado con cameos, pero es una lástima que no parezca que en un futuro tengan una intención clara de resucitarle, como si no es para tener algún personaje extra y hacernos recordar esos momentillos con su Master System. En fin, aparte, bueno, como comentabas antes, cosas curiosas, por ejemplo, que decías con la saga Zelda de que no se ha, prácticamente no se ha cambiado el guión desde un tiempo hasta esta parte. Eso en comparación con Sonic, pues la verdad es que es también bastante, bastante extraño. Con Sonic, a su actual mascota, la han hecho hacer de todo y desde que, bueno, desde que dejara la Mega Drive, la verdad es que el pobrecillo, su paso por Dreamcast todavía fue bastante meritorio, pero a partir de ahí no ha podido levantar cabeza. ¿Qué os parece? Sí. ¿Que va siendo hora por parte de Sega de buscar una nueva mascota o...? Yo creo que no, yo creo que Alex Kidd podía hacer un resurgir, imaginados un Miracle War en HD. Es que era un juego realmente bueno y es que tenía una mezcla impresionante, como decíamos con Wonder Boy. Era un plataformas al más puro estilo, pero que, como comentábamos antes, tenías que coger dinero para comprar objetos. Además, no hemos comentado que tenía muchos, muchos objetos, que podías coger un anillo con el que disparar, tenías un montón de enemigos diferentes, los niveles eran muy diferentes entre sí. Lo que le falta a Sega es, como siempre, saca provecho de lo que tienes. Exacto. Sí, la verdad es que el juego tenía bastante variedad, y luego incluida la variedad en los propios vehículos, que iban desde motos hasta pasando por helicópteros, hasta fases de buceo. Otras donde primaba la habilidad en los saltos. Era un juego bastante completo. Yo reconozco que, aunque han habido por aquí compañeros que se lo han llegado a pasar, yo hasta la fecha no he sido capaz de ello. No, pasárselo ahora, yo se lo comentaba antes a Cristian, que yo lo veo complicado, ¿eh? A mí el muñeco se me resbala mucho y no atino bien, no sé por qué, no sé si soy yo que hemos perdido ese toque que teníamos antaño, pero sí que me parece algo difícil, sí. Pero vaya, yo recuerdo además con lo que comentabais anteriormente de los fantasmas y demás que te salían al paso, yo por lo menos tengo la impresión de que eran enemigos aleatorios, aleatorios entre comillas, porque sabéis que si, por ejemplo, cogías primero el anillo, lo siguiente que te iba a aparecer era el fantasma, y de esta forma pues iban repitiendo. Pero es como un elemento que intenta pues añadirle cierta originalidad y cierta intriga al desarrollo del juego en sí mismo, como por ejemplo pueden ser, el ejemplo más claro que se me ocurre ahora mismo son los bloques del Mario Kart, que nunca sabes lo que te va a salir un poco, juegas con esa incertidumbre. Bueno, elemento que se vea potenciado por supuesto en los combates entre comillas contra los jefes finales, que no sabías tampoco hasta última instancia qué elemento te iba a sacar, si era mano, si era piedra, papel o tijera. ¿Queréis liquidar con algo más en el tema del Alex Kidd? Porque yo creo que ya está. Yo liquidaría. ¿Queréis decir alguna cosita más para liquidar como final? No lo sé, que... Yo creo que ya se ha demostrado que no tenemos ni idea, o sea que... Hombre, que tenía una pasión insana por las bolas de arroz el personaje. Es verdad, que siempre salía comiendo. O por las hamburguesas. Sí, en España eran hamburguesas. ¿Pasamos ya al final del programa o qué? Sí, sí. Sí, por favor. Bueno, pues hasta aquí donde lo que ha quinto nuestro quinto programa. Así que vamos a pasar a despedirnos rápidamente como... Bueno, pues lo dicho, vamos a pasar a despedirnos. Bueno, como vamos un poquito pillados de tiempo, nuestros compañeros os mandan un saludo a todos y yo quiero recordaros que tenéis que acudir a la página de sakurabit.net o iTunes o blit.tv o en ebox.com, ebox sería ilatina voox.com, para poder escuchar nuestros podcasts, tanto los pasados como los que vendrán. Y un saludo muy fuerte a Jumafas. Para saber de esta persona tenéis que acudir a jumafas.blogvideojuegos.com, que nos saluda normalmente en su blog. Y también un saludo especial a Retrobits, que tendréis que acudir a retrobits.wordpress.com, que tengo que deciros que en el siguiente programa nos acompañarán y contaremos con su sabiduría. Así que, bueno, sin nada más que añadir y el tiempo nos apremia, muchos saludos a todos y os esperamos para la semana que viene. Buenos días a todos.